Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales para dar inicio a una recorrida durante las próximas dos horas de las noticias que nos parecen importante destacar de aquello que está ocurriendo en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades, en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, tratando de hacer un repaso con algunas notas aquí desde estudio. Tendremos también la voz de nuestros compañeros corresponsales, estaremos tomando algún audio prestado de algún medio colega hoy de la ciudad de Rosario. Tendremos, bueno, varias cosas para ir contándoles a lo largo de lo que serán estas dos horas de programa, donde uno podría decir que se destaca, o por lo menos ha sido uno de los temas de las últimas horas, y además absolutamente importante por el impacto que esto tendrá y que en definitiva tiene que ver con mucho de lo que nosotros hemos venido sosteniendo de este programa, digo, a partir de la charla con empresarios, con industriales, con sectores gremiales, con sectores vinculados también al gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas públicas pensadas para el fortalecimiento no solo del empleo sino también de la producción industrial. Y decimos esto porque en las últimas horas, a través de una videoconferencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dejado inaugurado, por así decirlo, de manera simbólica, junto con una enorme cantidad de autoridades, lo que es la planta de fabricación de electrodomésticos de la empresa Liliana. Recordemos, a una empresa que estuvo con algunos problemas sindicales en los últimos tiempos, pero que en las últimas horas ha inaugurado su nueva planta allí en Granadero Baigorria, básicamente en lo que es la intersección de la autopista con la ruta 34S, y que, digo, a uno da que pensar en este momento en el cual muchos nos plantean la crisis, muchos plantean el caos, muchos plantean el fin del mundo, el fin de la república, el fin de la unidad latinoamericana, donde pareciera que el desastre es total. Bueno, hablar de una planta que por estas horas va a contar con algo así de una expansión de 25.000 metros cuadrados, que ha invertido 150 millones de pesos, que recordemos está incluida dentro de lo que es el área industrial que viene impulsando el municipio de Granadero Baigorria, pero que además tendrá como fuente de impacto positivo nada más y nada menos que 630 trabajadores, además de contar con tecnología de primera mano, sobre todo para lo que es la fabricación de las matrices, y después el parque con todas lo que serán los inyectores del plástico para ir produciendo cada uno de los electrodomésticos. Hay que decir que habrá una planta potabilizadora de osmosis inversa, habrá tratamiento de efluentes, es decir, una empresa pensada a los tiempos modernos, pensando en lo que tienen que ver también con esta cuestión de amigarse con el medio ambiente, pero donde es imposible no desligarse de esto que tiene que ver con la historia de una empresa que allá por el 2008 había empezado prácticamente a decaer en el porcentual de sus ventas, prácticamente había caído en sus ventas a la mitad, y esto tiene que ver muchos de sus productos eran importados, el resto era nacional. En ese momento tenía 200 empleados, es una fábrica absolutamente chica, y donde las ventas pasó de casi poder exportar a tener solamente sus ventas de lo que era la fabricación local. Y hoy hablamos de medidas, de políticas públicas, de lo que tiene que ver con un proceso industrial generado a partir del programa que ha dado con mucha fuerza en los últimos años el Ministerio de Industria de la Nación. Por eso es importante decirlo, y tiene que ver con estas particularidades de esta Argentina. Hablar en un lapso de 10-12 años de pasar de 200 a casi 650 trabajadores no es un dato menor. Estamos hablando de 650 familias. Siempre decimos, si uno hace un promedio estimativo de 4 personas por cada una de esas familias, imagínense el impacto económico que esto implica, no solo en Granadero Baigorra, sino también en varias de las localidades que están en la región. Qué mejor manera que además pensar en una empresa que por estos tiempos plantea utilizar casi el 70% de sus insumos como productos de origen nacional. Y la verdad que hablar del impacto económico, de lo que esto impactará de sobremanera en lo económico y sobre todo lo que tiene que ver con las ventas, y lo que será también esta impronta que se le buscará dar en cuanto al crecimiento de la infraestructura y lo que tiene que ver con las capacitaciones, pero además donde uno también entiende, y lo hemos venido desarrollando en los últimos tiempos, la necesidad de que este tipo de obras o este tipo de emprendimientos privados también vengan acompañados por obras del sector público, y eso también indefectiblemente es algo que se está avanzando. Se ha planteado ya el avance del gasoducto, lo que tiene que ver con la fibra óptica, lo que tiene que ver con las estaciones transformadoras que se están instalando para poder generar no solo las mejores condiciones de trabajo, sino también, como siempre planteamos, permitan darle un marco de previsibilidad y de confiabilidad a muchas empresas para terminar, en definitiva, radicándose no solo en nuestro país, sino que lo que uno desea también es un mayor crecimiento y mayor radicación de industrias en la provincia de Santa Fe, que, como decíamos ayer, es una de las provincias con mayor cantidad de parques y áreas industriales de toda la República Argentina, con un desarrollo industrial absolutamente importante, más allá de algunos matices que podamos encontrar entre lo que es el centro norte y el centro sur de la provincia. El desarrollo industrial es realmente de alto impacto, y es lo que a uno realmente sorprende, de qué manera zonas que hace algunos años atrás eran pueblos fantasmas, hoy son ciudades o pueblos con pleno empleo, con talleres que reciben trabajos tercerizados, la industria metalmecánica, lo que tiene que ver con la industria alimentaria, lo que tiene que ver con el sector autopartista, son algunos de los rubros que han enmarcado básicamente no solo el crecimiento del país, sino que han ido en paralelo y en continuado con lo que ha sido también el sostenimiento de políticas públicas que han permitido darle este crecimiento a la República Argentina, y que se ve reflejado con hechos concretos como estos, como este caso, como el de Granadero Baigorra, como tantos otros que hemos venido contando en los últimos tiempos. Pero realmente importante esto que ha acontecido en las últimas horas y que ha tenido, y que seguramente tendrá un reflejo y una impronta muy importante allí en el sur de nuestra provincia, pensando además en la posibilidad de contar con electrodomésticos de avanzada, de gran tecnología, de buena calidad, producidos con insumos nacionales, pero pensando también en esto de lo que tiene que ver con el sostenimiento de la industria nacional. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Arrancamos este Síntesis de la Región aquí por la radio pública. Nos sintoniza a través de AM540 o nos buscas también en la FM 102.9 y, por supuesto, saludar a todos los colegas, compañeros, corresponsales que forman parte de este programa y que también ceden sus espacios en las diferentes emisoras de la provincia de Santa Fe para que escuchemos este programa regional, ¿eh? Así que dos horitas de programa donde estamos a estar haciendo compañía con una buena noticia, interesante noticia en el departamento de San Cristóbal, en una localidad tan pequeña como es Capibara, que está pegadita también ahí cerquita al departamento Castellanos, allí por la ruta 13, porque bueno, en las últimas horas han recibido una ambulancia, una nueva ambulancia. No me quiero equivocar, pero Capibara tiene algo así de 200 habitantes, para que ustedes tengan idea. Y se han realizado diferentes gestiones para que a través del Ministerio de Salud de la Nación pudiese llegar justamente este nuevo vehículo, porque la actual ambulancia tiene un poco más de 20 años, está muy usada y realmente necesitaban una nueva unidad para poder efectuar los traslados con mayor tranquilidad. Esto también se desprende de lo que hablamos y mencionamos y somos reiterativos aquí en Síntesis de la Región con respecto a la salud en la provincia de Santa Fe o al modelo de salud que ha instalado simbólicamente, discursivamente, el gobierno de la provincia de Santa Fe y donde algunos municipios y comunas se vienen quejando justamente por la falta de atención, por la falta de suministros. Bueno, en Capibara las gestiones llegaron en este caso de la mano del Ministerio de Salud de la Nación, nueva unidad móvil, después de 20 años de no contar con una ambulancia nueva, casi 1.200.000 pesos es el presupuesto que tiene la comuna de Capibara y es lo que está evaluada justamente la ambulancia, que es el mismo presupuesto que tiene la localidad de Capibara, para que se entienda, es el mismo costo que tiene hoy la ambulancia. Por eso es tan importante la llegada de este móvil a esta pequeña localidad que está ubicada allí en el departamento San Cristóbal. Es una unidad cero kilómetro que tiene todo lo necesario, está equipada con silla de ruedas, con cuello ortopédico, todo lo necesario, que tiene que contar justamente una ambulancia, teniendo en cuenta que por allí pasan rutas muy importantes y teniendo en cuenta también la importancia de que puedan contar con este servicio, aunque sean 200, 300 vecinos de este pequeño pueblo del departamento, como decíamos, San Cristóbal. Y por otro lado, rapidito también, un tema que lo vamos a estar profundizando, como nos gusta decir a nosotros, en Síntesis de la Región, porque bueno, hay un avance muy importante en lo que es el nuevo puente de la Ruta 11 sobre el Canal Cerodino. Estamos hablando de Oliveros, nos vamos al departamento Iriondo, nos vamos al sur de la provincia. Hay una inversión casi de 10 millones para bueno, esta conexión también tan importante y que necesario se hace para esta zona. Hay obras en marcha, también suscriptas por el gobierno nacional mediante el Ministerio de Planificación Federal y forma parte del programa de adecuación y modernización de puentes en la Ruta 11 entre lo que es San Lorenzo y también aquí en la zona de la costa como Sauce Viejo. Y de los puentes del tramo ya se han terminado tres completamente en los arroyos Primer y Segundo Coronda y el arroyo Colastiné, todos ellos entre Arocena y Coronda mismo, y paralelamente a las mejoras en el viaducto del Canal Cerodino se está ejecutando otra obra sobre el arroyo Tercer Coronda, donde ya se ha demolido y retirado la vieja estructura, y en este caso con una inversión casi de 16 millones. También se mantiene vigente lo que es un desvío, pero puede transitarlo cualquier tipo de vehículo. Así que vamos a estar informándote sobre lo que tiene que ver con estas inversiones, también con aportes nacionales que se hacen en la provincia de Santa Fe para mantener nuestras rutas y nuestros caminos, en este caso, los puentes. Muy bien, serán algunos de los temas que vamos a estar desarrollando también a lo largo del programa de hoy. Les contamos que, como siempre, como es habitual en la última parte de nuestro programa, estarán los amigos de la Gerencia de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, como es habitual con su micro semanal, que a esta hora hay que saber que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Salvador Rodríguez está al mando de las consolas, de la operación técnica, que también le damos la bienvenida a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas con la mejor información regional de nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que así nos presentamos, así arranca el programa del día de hoy. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Ni vino ni vida de champa afuera, es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro el pecho. Aquel que palamó no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Paso hacia mi muerte, y al final, que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita churita, no quiero verte, voy a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgando hasta aclarar este gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Raúl Carnota interpretó Gatito de las Penas. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales, con quienes obviamente empezamos a recorrer nuestra provincia, empezamos a viajar para tomar contacto con algunos temas de actualidad de las últimas horas. Vamos a empezar esta recorrida del día de hoy por el departamento San Lorenzo. Lo vamos a hacer en la ciudad de Carcarañá. Desde Radio Yoc vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. El robo de dos motocicletas, actividades de patrullaje durante el fin de semana, Día del Amigo, dos accidentes de tránsito, un incendio en un templo evangélico de la ciudad de Carcarañá y la labor policial en lo que son las instancias finales de la Liga Cañadense de Fútbol en la cancha del Club Atlético Carcarañá son hechos incluidos en este parte policial del jefe de la Comisaría Tercera, comisario Ernesto Gaudencio. La semana pasada tuvimos dos hechos de relevancia, que fueron la sustracción de dos motocicletas, un Inquirri y un Honda Wave, que fueron sustraídas en horas de la madrugada y hasta el momento por autores NN. Así que estamos en etapa investigativa, dado que hay presunción respecto de los autores. Ingresan a las casas, generalmente en los frentes o pasillos laterales, no acceso directo al ambiente donde habita la gente, sino que sería siempre un ambiente lindero y externo. Y de ahí se sustraen la motocicleta. Después, en cuanto al fin de semana, el Día del Amigo, se desenvolvió con normalidad, se reforzó la guardia. El sábado de noche se intensificó contra patrullero la recorrida, yo con mayor énfasis en la zona céntrica, y gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún hechos de violencias en cuanto al fin de semana. Y después, bueno, tuvimos el partido, que también no solamente sobre el final hubo una especie de tensión, pero respecto de la bicha, traje en cambio las parcialidades, la verdad que se comportaron bien, no hubo ningún sobresalto. El fin de semana hubo dos accidentes de tránsito con lesiones leves, gracias a Dios, de ambas partes, y tuvimos un incendio en la iglesia. Estamos esperando el resultado de la pericia de los bomberos, porque concurrieron los bomberos a sofocar el foco ígneo, después nos dan cuenta nosotros, y bueno, ahora pedimos la pericia oficial por parte de los bomberos, a ver cómo se inició el fuego. Cuanto a los daños, hubo daños mobiliarios, el inmueble no sufrió daño mayor. A raíz de estos últimos hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Carcarañá, dentro de lo que es una ola de inseguridad que se está viviendo, llega a nuestra redacción la información al cierre de lo que es este reporte sobre la remoción de la cúpula de la Comisaría Tercera de la ciudad de Carcarañá por parte de lo que es la jefatura de la Unidad Regional número 17 de San Lorenzo. Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, les informó Gustavo Bianchi. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento San Cristóbal, nos vamos a instalar en la localidad de Ercilia. Desde FM Ercilia vamos a compartir el informe de nuestro compañero Miguel Useglio. Hace un tiempo se formó el grupo de artesanos ercilienses independientes. Son alrededor de 15 artesanos que trabajan con diversos materiales. Y el fin de semana pasado, el domingo más precisamente, lograron concretar uno de sus objetivos, realizar la primera feria de artesanos que concretaron en la Plaza San Martín. Charlamos con Gladys Grasolo, quien nos comenta cómo el grupo se fue formando. Somos un grupo de artesanos independientes. Uh-huh. Y somos grupo, es decir, porque no hemos formado comisión, y dentro del grupo somos, en este momento somos tres referentes que seguramente son roles que van a ir rotando dentro de ese mismo grupo. Otra cosa que queremos que quede también claro, que somos un grupo independiente, surgió con esa idea. Uh-huh. Somos todas personas las que nos juntamos, ayer éramos 14. Somos personas que nos gusta mucho trabajar con las manos, y lo hacíamos por hobby, para regalar a nuestros amigos, para eso, y bueno, pero de tanto juntarnos, hacer cosas juntos, un día dijimos, bueno, ¿por qué no? Sabemos que hay en Ercilia mucha potencialidad, mucha gente que trabaja con las manos y que hace muchas uh-huh. cosas muy lindas y útiles, lindas. Se viene la fiesta patronal en homenaje a Nuestra Señora de las Nieves. Comienza desde el 27 de julio con San Pantaleón en una misa en el barrio Madreselva a partir de las 15 horas. El domingo 3 de agosto se realizará el almuerzo comunitario en el Salón del Club, y el martes 5 de agosto una reunión a la hora 10 en el templo con el recibimiento de las imágenes de los barrios y procesión por las calles. Al finalizar, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo. Cierra la fiesta patronal con San Cayetano el jueves 7 de agosto a la hora 14, con una misa en el barrio San Cayetano y un rezo especial por los trabajadores. Por último, tenemos que hablar de un robo de dinero y joyas a un anciano de 92 años. Este robo se perpetró en el domicilio de un vecino de nuestra localidad. Su hijo fue quien denunció que desde hace aproximadamente 2 años que contrata personal doméstico para el cuidado, acompañamiento y demás tareas en el domicilio de su padre, y que en la casa de este se encuentra una caja fuerte en donde guarda dinero envuelto en una bolsa de nylon, varias joyas y otro monto de dinero que utilizan para los gastos diarios. El denunciante tiene acceso a la misma y desde hace un año y medio, más o menos, viene notando la faltante de alrededor de una considerable suma de dinero que fueron sacando progresivamente. De esta caja existían dos llaves solamente, una que tenía su padre en la billetera y que posteriormente extravió, y otra que quedaba en el ropero. El día 17 su hermana comprobó que la llave que debía estar en el ropero se encontraba fuera del mismo y contenida dentro de un sobre, y al abrir la caja fuerte en su presencia constataron la faltante de todas las joyas, no pudiendo precisar la descripción de las mismas, pero sí que se trataba de pulseras, relojes, alianzas y cadenas de oro. Tomó intervención en este ilícito la unidad fiscal del Distrito 10 de San Cristóbal. Reporta para Síntesis de la Región, Miguel Useglio desde FM Ercilia 92.5. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, y en esta oportunidad entonces vamos a seguir con nuestra recorrida, seguimos viajando, seguimos visitando pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad vamos a irnos hacia el departamento San Javier, nos vamos a ir hacia la localidad de Román. Desde FM La Mega vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Informa Javier Aguirre de FM La Mega Román. Se aproxima la realización de una de las obras más importantes de los últimos tiempos, como es el gas natural para nuestro norte santafesino. Así lo confirmó el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, junto al ministro Julio Devido y el secretario de Transporte, el doctor Alejandro Ramos, donde además de charlas sobre las obras públicas que el ministerio está ejecutando en toda la provincia, se abordó el tema del gasoducto del NEA. El día 4 de agosto se hará el llamado a licitación para su construcción. El tramo de este gasoducto de Retroncal, que llegará a la localidad de Román, se extiende desde las proximidades de la localidad de Ibarreta, en la provincia de Formosa, hasta la localidad de Vera, pasando por tres provincias, Formosa, Chaco y Santa Fe. Este es el tramo que modificó su traza, lo que demoró el llamado a licitación. Recordamos que la comisión del FOPEGAS, integrada por más de 30 localidades, han pedido desde el año 2008 en adelante la posibilidad de cambiar el trazado e incluir al norte de la provincia de Santa Fe, ya que en el primer proyecto no lo estaba. Por lo tanto, el logro de todo un grupo de trabajo que se ha venido reuniendo con distintos dirigentes e integrantes del proyecto para poder modificar este trazado, lo que se logró en el año 2010 y que recién ahora se está concretando, pidiendo y llamando a licitación por la segunda etapa. En otro orden y siguiendo con la información, tenemos que contarles también que se aproxima otra edición más de la fiesta provincial suiza en Román, fecha que tiene programada para el próximo domingo 3 de agosto y en la cual se va a realizar desde hora muy temprana con desfile de instituciones, como así también el tradicional chucrut, la elección de la reina. Todo esto se va a desarrollar en el marco de esta nueva edición de la fiesta que organiza Sociedad Suiza de Gimnasia. Proyecto de mejoramiento entrada a nuestro pueblo. El presidente comunal, profesor Víctor De Bloch, el secretario de Obras Públicas, técnico Fernando Streuli, el arquitecto Marcos Álvarez y artistas plásticos de nuestra localidad trabajan sobre el proyecto para mejorar la entrada de nuestro pueblo. Con vista a eso, el pasado mes de abril se pintó el Monumento a la Cordialidad, luego en el mes de mayo se trabajó en la adecuación del desagüe que pasa por allí y en la acomodación del suelo. Se está terminando el diseño del proyecto y en los próximos meses se culminarán las mejoras planificadas. Además, se gestionó ante la Dirección Provincial de Vialidad la producción y colocación de pórticos con leyendas de promoción turística, tanto para el sur como para el norte del ingreso a la localidad. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio.

con el seno legislativo, que tiene que ver con jurisdicción en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, varias cosas para contarles. Vamos a charlar de un tema que realmente preocupa, es un tema que realmente ha generado y que viene generando muchos reclamos, sobre todo en los pequeños pueblos de la provincia de Santa Fe. Para presentar la siguiente nota, vamos a pasar por nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla en estos minutos, y le agradecemos la deferencia de atendernos, a Osvaldo Salomón, es el presidente comunal de la localidad de Chavás, una localidad que en los últimos días ha sido noticia ante las dificultades que se han generado en los últimos tiempos a partir de varios hechos de inseguridad, de varios delitos que se vienen generando en la región y que han sido motorizadores de muchísimos reclamos, de muchísimos pedidos por parte de las autoridades, y que evidentemente ponen de manifiesto y ponen al descubierto las falencias, las dificultades que está teniendo la provincia para poder manejar la cuestión de la seguridad. De esto vamos a charlar con Osvaldo Salomón, que lo tenemos en línea. Salomón, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días, un gusto. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, complicado el tema de la seguridad, no solo en Chavás, sino en gran parte de la región, allí del departamento Caseros, que uno imagina lo que se está viendo también en gran parte de la provincia, ¿no? Dudas, es un problema complicado que tiene epicentros o que tiene secuencias que son cíclicas, ¿no? Uh-huh. Mediados del año pasado nosotros tuvimos una cantidad de hechos realmente violentos que terminó con la detención en Chavás luego de una asamblea que se realizó en nuestra sala cultural de Totola Orozco, conocido como narcotraficante, que además está detenido. Uh-huh. Ahí se cambia el comisario. Cuando nosotros nos hicimos cargo nuevamente de la comuna, sobre fines de enero tuvimos otra serie de delitos también violentos. Bajaron las autoridades provinciales, nuevamente se cambió el comisario, medianamente con un plan que acordamos se tranquilizó la localidad. Esto duró hasta aproximadamente el mes de junio, donde empezaron a aparecer delitos los fines de semana y en general contra gente de trabajo, digamos, gente que necesitaba de lo que robaba para poder trabajar. Y esto también tiene que ver con que nosotros instrumentamos una patrulla nocturna que va de lunes a viernes, donde un policía sale con un inspector, con un vehículo a la comuna, más las cámaras de seguridad, más un 0800, más el mapa del delito, pero curiosamente los delitos empiezan a aparecer los fines de semana. En una localidad como Chavás, de 9.000 habitantes, en aproximadamente este mes y medio, tenemos alrededor de 30 robos todos los fines de semana, y el hecho del detonante fue lo que ocurrió este último domingo, ¿no? El tema de la comisaría cerrada. Este robo sí, en monto es más importante, porque había dos o tres delitos de menor magnitud, pero este es más importante porque vacían literalmente un lavadero de camiones con máquinas que son costosas y muy pesadas, y lo mismo la gomería. Y cuando el día lunes por la mañana van a hacer la denuncia, se encuentran con la comisaría cerrada. Comisaría que también está sobre la ruta 33, donde pasan entre 8 y 10 mil vehículos día. O sea que estamos en un lugar clave, ¿no es cierto? Claro. Bueno, los vecinos se meten por detrás de los patios de la comisaría y, bueno, cuando llaman, el único que contesta es un preso que les dice que no hay nadie. Y esto después se lo confirma el propio subcomisario a uno de las víctimas del robo, cuando le dice, la verdad que no hay nadie. Tuvimos que dejarlo solo porque no tenemos personal. Uh-huh. Llamamos al Ministerio de Seguridad, que ya lo veníamos haciendo por el tema de los hechos delictivos que estaban ocurriendo los fines de semana, donde tenía que llegar una patrulla que evidentemente no estaba llegando, de la ciudad de Casilda, que es donde está la jefatura del departamento Caseros, claro, de policía. Llamamos a Gobernación, a la Secretaría Privada, llegó el comisario Ardiles en el día de ayer. Él inmediatamente dispuso el relevo del comisario local y designar un nuevo jefe de zona con asiento en la localidad de Chabás. Pero más allá de esto, que esperemos que en esta oportunidad de resultado, en lo que va del año es el tercer nuevo comisario que tenemos. Uh-huh. Si nos vamos hasta mediados del año pasado, es el cuarto comisario. Uh-huh. Lo que más nos preocupa es el mensaje que le estamos dando a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso le, donde que... permanentemente desde la comisaría le decimos: no tenemos personal, no tenemos combustible, las fiscales no nos dejan trabajar, ¿para qué vas a hacer la denuncia? Es una pérdida de tiempo. Con lo cual incentivamos al delito en forma permanente en nuestra localidad. Uh-huh. No, le quería preguntar eso justamente porque uno de los argumentos que se había dado es que prácticamente no había personal y que los policías estaban patrullando la localidad cuando este vecino fue a hacer la denuncia, pero lo que... No había nadie patrullando. Claro. Bueno, pero la sensación que tengo, y uh-huh, para ser claro, lo digo porque se lo dije al jefe de su jefe de policía cuando estuvo aquí, lo dije, sí, por el resto de los medios, a mí me da la sensación que a nosotros, por alguna razón, o enfrentamiento policía-justicia, o por alguna interna político-policial, a nosotros nos liberan los fines de semana de la localidad. Uh-huh. No pueden dejar en una población como Chabás, uh-huh, con la cantidad de habitantes que tiene, con la ruta que la cruza al medio. Imagínense ustedes simplemente un accidente de tránsito. Hay tres policías en Chabás los fines de semana que hacen 48 horas corridas, que además tienen que dormir, tienen que comer, tienen la misma necesidad que cualquier ser humano. Uh-huh. Este es el tema de fondo. Uh-huh. ¿Quién maneja esto y por qué dejaron tan desprotegidas? Si hay un accidente y van los bomberos, va la ambulancia de nuestro hospital, y hay que cortar la ruta, ¿quién la corta? Claro. Si no hay policía. Sí. Sí. ¿Quién protege el pueblo mientras, supongamos que los tres policías se van a cortar la ruta, que no alcanzan? ¿Quién lo hace? Claro. Estoy hablando de un accidente, no de ni siquiera de un robo. Uh-huh. O sea, estamos desprotegidos. Sí, el dato de la realidad es ese. Justamente eso le quería preguntar, porque en los últimos tiempos el gobierno de la provincia, ley de emergencia en seguridad, se han anunciado recursos, han pedido un endeudamiento para mejorar el tema de la seguridad, patrulleros, móviles, más efectivos policiales, pero evidentemente, por lo que usted nos está contando, eso por lo menos a Chabás y gran parte de la región no ha llegado. A Chabás llegaron dos móviles nuevos, esto hay que decirlo, y también aportes para cámaras de seguridad. Pero si nosotros que tenemos mapa del delito, un 0800, una patrulla comunal con la policía que salimos en forma conjunta, un centro de monitoreo moderno que lo estamos modernizando, además de todo esto, si además llegan dos móviles nuevos, pero si operativamente la fuerza no funciona, claro, toda la inversión que se hace no sirve. Es inútil. O sea, aquí el problema es un problema de cómo coordinamos la acción de la policía con la gente, con la seguridad, con la prevención, con el patrullaje permanente. Yo creo que acá está el tema central. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Y lo que más me preocupa es si detrás de todo esto no hay alguna otra motivación. Uh-huh. Salomón, buen día. Justamente sobre esto que queríamos reforzar un poquito más, porque a pesar de los refuerzos que envió la provincia, usted insiste en que hay una motivación política de los agentes y por eso es que ustedes quieren algún tipo de respuesta. ¿Qué otros hechos hacen suponer esta situación que usted ha planteado? Que lo más curioso de todo esto es que durante los días hábiles no hay robos. Uh-huh. Y durante los fines de semana sí. Que durante los días hábiles, cuando la comuna patrulla, no hay robos. Cuando los fines de semana, cuando la comuna no está en la calle, no está patrullando, o sea, hablemos sábado por la tarde, o por la noche, sábado y domingo por la noche, que era cuando la unidad regional cuarta tenía que reforzarnos, porque nosotros somos una comuna que tiene 20 millones de presupuesto en el año. O sea, que no nos da el recurso como para tener patrullas permanentes, además de todo lo que venimos haciendo. Este era el compromiso de la policía. Si ellos no cumplen con ese compromiso, si ellos no cumplen con ese compromiso, nosotros estamos desprotegidos. No lo cumplieron. Esto es lo que me hace suponer o que hay desidia, o que hay falta de voluntad, o que no tienen el profesionalismo y la capacitación permanente, o que hay una motivación para perjudicarnos a nosotros o generar un enfrentamiento. Uh-huh. Respecto al tema de lo que son los robos, los delitos y estos hechos que se van profundizando así en Chavás, le pregunto, porque lo hemos charlado con varios presidentes comunales, ¿usted tiene la sensación de que son delincuentes de la zona o les parece también, como algunos otros, que a partir de lo que ha sido el refuerzo de la seguridad en la ciudad de Rosario, muchos actores del delito han decidido migrar a llevar y a trasladar los hechos a los pueblos del interior, sobre todo los más cercanos a Rosario? Es difícil saberlo, ¿no? Uh-huh. Entramos en el terreno de las hipótesis nuevamente, pero creo que la mayoría de los delitos, por lo menos lo que habían ocurrido hasta este fin de semana, o los delitos menores que ocurrieron este fin de semana, tiene que ver con alguna gente que puede ser de la localidad, porque son robos de menor magnitud. Ahora, cuando vos venís y te cargás un compresor que pesa más de 200 kilos y vale más de 50.000 pesos, o te cargas una hidrolavadora a vapor que vale 40.000 pesos y pesa 70, 80 kilos, ya esto es una operación que excede el marco local, ¿no es cierto? Claro. Puede haber alguien que avise. Pero la cuestión curiosa, además de todo esto, es que los policías asiduamente iban a ese lavadero y a esa gomería, porque se hacían lavar el auto en forma gratuita ahí. Y en la gomería se hacían hacer las reparaciones cuando tenían algún tipo de pinchadura. De los móviles policiales estoy hablando. Sí. Justo se olvidaron de pasar el domingo por la noche. Sí, se entiende. Salomón, consultarlo también para graficar un poquito más, si se puede, la situación, teniendo en cuenta que Chavás estará llegando un poquito a los 10.000 habitantes. En ese porcentaje, ¿cuál es la cobertura que hace la policía en cantidad de móviles, en cantidad de personal? Chavás tiene dos móviles nuevos que si siguen sin patrullar van a quedar de por vida nuevos, más una camioneta, y una dotación de personal de 17. Pero cuando nosotros le pedimos por escrito que por favor nos informen fehacientemente qué cantidad de gente disponible tenían, nunca nos contestaron, pero extraoficialmente nos dicen que no son más de 12. 12 sería, realmente imagínense, en un turno que tienen que cubrir, más con los adicionales en los bancos, etcétera, es imposible de que puedan cubrir la localidad. Uh-huh. Pero yo hago centro en el fin de semana. Cada fin de semana quedan un oficial y dos agentes. Y como son del norte de la provincia de Santa Fe, 50, 100, 150 kilómetros arriba de la ciudad de Santa Fe, hacen 48 horas corridas. Es lo que nos dicen los policías. Entonces, cuando están 48 horas de guardia, no hay forma de que puedan cubrir absolutamente nada. Con tres no alcanza. Pero además, cuando uno se acuesta a dormir, quedan dos. Claro. Hay algún hecho y tienen que despertar al que salga para que se quede de guardia, al que está durmiendo, para que se quede de guardia para poder salir el resto. ¿Qué van a patrullar? ¿No va a salir un móvil con un solo policía a patrullar? Uh-huh. Eso... La orden dice que tienen que salir con dos. Uh-huh. Eso lo están Por eso patrullamos nosotros durante el resto de la semana. Uh-huh. Le pregunto, Salomón, ¿es un problema específico de Chavás o usted está detectando que esto también se está dando en otros pueblos, en otras comunas ahí cerca de su localidad? ¿Esta ausencia de efectivos, mal manejo de la fuerza de seguridad? No. Yo hablaba con medios de toda la región, por supuesto, de... por ejemplo, en Casilda me dijeron que la situación es exactamente igual que en Chavás. Claro. Con otras dimensiones, ¿no? Porque Casilda tiene más de 40.000 habitantes, tiene 45.000 habitantes, 5 veces más grande que Chavás, pero en proporción está teniendo exactamente el mismo problema con robos más violentos. Ahora, después cada uno tiene una forma de ser. A nosotros estas cosas no nos pueden pasar. Claro, en Casilda no se va a quedar sin atención, no va a quedar cerrada la jefatura, porque tienen personal permanente en el lugar. Claro. Acá, sí. Además de todo esto, además de que se fue instalando la certidumbre de que si te venían a robar no había quien te pueda socorrer, o por lo menos la policía no te puede asistir, con lo cual es una invitación a que te roben en la localidad de Chavás, además de todo esto, no solo que eran pocos, sino que cerraron la comisaría. Hace 30 años de democracia no ocurrió nunca. En la época de la dictadura me imagino que tampoco. Pero 30 años de democracia, donde nosotros siempre tuvimos mucha vida activa y tuvimos siempre que ver con la cosa pública en Chabad, nunca ocurrió. Desde 1900, del 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha, nunca ocurrió una situación como esta. Uh-huh. Salomón, es inevitable preguntarle, te podrá responder lo que quiera, ¿no? Pero en las últimas horas circuló que frente a esta situación usted habría barajado la posibilidad de renunciar a la presidencia comunal de Chabás. ¿Esto es tan así, de tal manera lo ha afectado que habría analizado esta posibilidad? Se lo pregunto sin compromiso de respuesta. No, pero me gusta responder, porque eso surge de una declaración, de hecho, y lo he reiterado, que lo dije delante del jefe, de su jefe de policía de la provincia, que así es imposible gobernar. Claro. Es forma de gobernar de esa manera. Hace días que de lo único que nos ocupamos es de la seguridad. Y nosotros, la verdad, no somos los responsables de la seguridad. Nosotros podemos preocuparnos y ocuparnos y tratar de ayudar, pero la gente viene a hacer la denuncia a la comisaría, a la comuna de Chabás. A los que se le ocurrió ir primero a la comisaría, miren cómo les fue. Y ahora estamos mandando a la gente que haga la denuncia a la fiscalía. Porque las fiscales nos dicen que no hay peor policía que preste que tenga menor grado de compromiso que la de Chabás. Entonces nos piden que directamente le mandemos a la gente que le tome la denuncia a ellos, a través del Ministerio Público Fiscal. No que no la hagan más en Chabás. Entonces, ¿se imaginan que de esta manera es imposible gobernar? Por eso digo que esto tiene gravedad institucional y por eso pedimos una reunión con el gobernador de la provincia. Porque ¿hasta cuándo podemos nosotros resistir sin una poblada que termine transformándose, no sé, que agarren a piedrazos a la comisaría, a la comuna, algo? Porque además, los que ponemos la cara todos los días con la gente somos nosotros. Exactamente. Esto no es la Municipalidad de Santa Fe, que para ir a la Intendencia, bueno, es más complicado. Acá nosotros nos encuentran todo el día en la calle. Y la gente nos plantea a nosotros cuáles son sus problemas. Pero casi exclusivamente, de lo que problemas de lo que hablamos aquí en la localidad de Chabás, son los de seguridad. Y esto es lo que nos preocupa y lo que hace prácticamente gobernable. Nosotros no tenemos la herramienta, tendríamos que generar nuestra propia policía y salir a la calle. Nos han planteado pedir que nosotros pedamos a gendarmería. Yo digo, si nosotros describimos la característica de los delitos, no son delitos federales, más allá de que se hicieron allanamientos por el tema de droga, claro, y que se tendrían que volver a hacer en la lotería de Chabás. Pero son delitos federales, son delitos que tienen que ver con el Código Civil, con el Código Penal Provincial. ¿Qué vamos a pedirle? ¿A gendarmería que venga? Si lo que tiene que actuar es la policía de Santa Fe. Salomón, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil con la radio pública, estaremos atentos y desde ya decirle que los micrófonos de Radio Nacional a disposición para seguir charlando sobre esto y ojalá que rápidamente lleguen las soluciones hacia el pueblo. Gracias, son muy amables. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Osvaldo Salomón, el presidente comunal de Chabás en el departamento Caseros, que nos ha contado estos enormes inconvenientes con la policía de la provincia, 3 cambios de comisario en menos de un año y lo que ha sido la gota que rebalsó el vaso en los últimos días cuando vecinos fueron a realizar una denuncia, no había personal y la comisaría estaba cerrada, ha manifestado el malestar que esto ha generado y sobre todo las diferencias con el manejo de la fuerza de seguridad que está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Ay, ay, ay, ay, ay. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo. Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo. y en tu lagrimita mitad leñita se mira el cielo como dos estrellas brillan con la luna. Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden toditas, mitad leñita, ya no hay ninguna. Achala, y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mi taleñita de mi querer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Añoro tu pelo tan negro y sedoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. Y tu pollerita baila en mis lugares. Revuelan pañuelo en los carnavales, en los carnavales. Revuelan pañuelo en los carnavales, en los carnavales. Achala, y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mi taleñita de mi querer. El chaqueño Palavecino y el chango Nieto interpretaron La Taleñita. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. En esta oportunidad, en un ratito seguramente ya estaremos tomando contacto con algún nuevo entrevistado, pero queríamos compartir con ustedes y traer a colación algo de lo que habíamos hablado el último día, de los últimos días, esto que les habíamos contado respecto a la situación de hechos de violencia que se fueron generando en las últimas horas y que tuvieron, bueno, algún grado de repercusión. No de la que uno le hubiese gustado en la mayoría de los medios de comunicación, pero lo sucedido en el Parque Alberdi, lo que pasó con colegas en la Vuelta del Paraguayo. Pero en esta oportunidad también queremos detenernos en lo que tiene que ver con este acontecimiento que le tocó vivir a un comunicador, al colega Juan Delú, un compañero que integra la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias el último domingo en la ciudad de Rosario, cuando estaba esperando el colectivo para viajar rumbo a la ciudad de La Plata, donde fue agredido, donde fue violentado por guardias de seguridad que custodian la terminal rosarina, como así también por personal de la policía de la provincia de Santa Fe, donde obviamente ha habido reclamos institucionales ya hacia el municipio rosarino, como así también hacia el gobierno de la provincia, y todavía no ha habido ningún tipo de respuesta concreta. Sí, quien hizo algún tipo de declaraciones en las últimas horas es Orlando De Biasi, es el funcionario público que depende de la Municipalidad de Rosario, que ha puesto, ha salido a intentar aclarar, pero prácticamente justificando el accionar de los violentos que en las últimas horas se apropiaron, entre algunas otras cosas, de la posibilidad de decirle a un turista, a un visitante de la ciudad de Rosario, si podía sentarse en una silla o no, si podía estar en la terminal de Rosario. Le agradecemos este audio que vamos a compartir de dos minutitos de este funcionario municipal rosarino a la gente de Radio Universidad de Rosario y también a los colegas del Foro Argentino de Radios Comunitarias, pero nos parece importante destacar de qué manera piensan, de qué manera razonan a veces muchos funcionarios municipales, no solo de Rosario sino de Santa Fe, respecto a lo que tiene que ver con la utilización por parte de los ciudadanos de los espacios públicos. Entonces, como decíamos, vamos a escuchar a Orlando De Biasi, el titular hoy en representación de la Municipalidad de Rosario, de la terminal de dicha ciudad. En principio, lo que a mí me comentan es de que la persona esa se sentó en un bar y se negaba a consumir. Entonces, me parece, la terminal tiene cientos de sillones y lugares súper cómodos para estar sentado si no querés consumir. Nadie te dice, no es el único lugar donde te podés sentar, un bar. Nadie te dice, vení, sentate en el bar y usá el bar. No, acá tenés sillones que son públicos y que lo usa todo el mundo. Entonces, me parece que fue una situación un poco enojosa, pero no sé por qué toman esa actitud, porque si tenés lugares donde sentarte y no querés consumir, andá y sentate en otro lugar, no en un restaurante. Bien, hasta ahí yo lo entiendo. Lo que a mí me parece mucho más extraño es la actitud de ustedes en relación a la atención al cliente. ¿Cuál? ¿La actitud de quién? De la terminal. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros tenemos concesionados los bares. Cada local maneja su local como lo cree más conveniente. Está claro. ¿Quién contrata la seguridad privada? La seguridad privada es de la terminal de ómnibus. O sea que está a su cargo. Sí, pero no me consta que haya habido una agresión por parte del personal de seguridad. Yo estoy esperando los informes que me van a pasar por escrito la gente de la seguridad privada, pero Orlando, que haya habido una agresión. Orlando, está claro que la seguridad privada va a hacer un descargo a favor de ellos. Bueno, vamos a ver todo y vamos a ver la denuncia del periodista también, y con todos los elementos en la mesa vamos a poder tomar una posición más clara. Y usted dice que porque se haya equivocado de lugar un turista, la seguridad privada puede accionar de esa manera. No, perdóname, te lo vuelvo a decir, lo primero que te dije. La diferencia, Orlando, a ver si nos entendemos. 60.000, 70.000 personas, y te invito a que vayas al libro de reclamos de la terminal, que vayas a la seccional de policía y pida informes si hay una denuncia por maltrato por parte de la seguridad de la terminal. Orlando De Biasi, es el que escuchaban recién, es el titular de la terminal de la ciudad de Rosario, es el hombre que representa al municipio rosarino en dicho lugar, prácticamente, por lo que podemos escuchar, justificando el accionar que han tenido los violentos que manejan la seguridad. Hay que decir también que en esto tuvo alguna intervención la policía de la provincia. Esto que venimos diciendo siempre, de lo que tiene que ver con la regulación que en algún momento deberá hacerse de las agencias de seguridad, las cuales en su gran mayoría actúan de manera ilegal, sin ningún tipo de autorización correspondiente, donde muchas veces no sabemos quiénes son las personas que integran o trabajan en esas agencias de seguridad. En algunos casos suelen ser policías retirados, en algunos casos hemos encontrado policías exonerados, en algunos casos hemos encontrado personas que, lejos de tener algún tipo de convivencia pacífica, prefieren este tipo de actitudes patuteriles. Han pasado ya 4 días de derecho y hay que decir que todavía no ha habido una sola respuesta oficial, y tampoco hay que decirlo, ha habido ningún tipo ni siquiera de solidaridad por parte de las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario, y tampoco ha habido respuestas concretas por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y en esto sí vemos y claramente logramos visualizar lo que piensa este personaje, esta persona que hoy ocupa el cargo de representante del municipio en la terminal de Rosario. Y que le hacen honor al apellido, ¿no? Desviando también en todo momento la situación que se vivió el último domingo en la terminal de Rosario, donde, bueno, este colega sufrió agresiones y hostigamiento. Entiéndase así, porque fue realmente hostigado, puesto en evidencia frente a otras personas que también estaban en el lugar, porque ¿a cuánto nos ha pasado por allí que nos sentamos en una mesa y por ahí desconocemos que hay que hacer una consumición o no? Pero creo que nada justifica lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Muy bien, vamos a continuar con este tema, porque es un tema preocupante, es un tema que además merece toda nuestra solidaridad cada vez que un colega recibe este tipo de actitudes. En realidad, esto que pasó en Rosario no debería volver a pasar con ninguna persona que visite esta ciudad, y sobre todo repensar el manejo que el municipio está haciendo de la terminal de colectivos allí en el sur de la provincia. Pero nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo. Yo le diría que casi prácticamente nos vamos a quedar en Rosario, pero para charlar con nuestro próximo entrevistado vamos a pasar por nuestro operador Salvador Rodríguez. nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y antes de presentar a nuestro próximo entrevistado, contarles que ha habido una gran polémica aquí en la ciudad de Santa Fe en las últimas horas a partir de la llegada de Domingo Felipe Cavallo, que iba a estar en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, charla que fue suspendida. Finalmente, la Asociación de Empresarios, ADE, lo traerá la próxima semana. Cavallo, que nos dará y nos contará en su libro de qué manera resolver los problemas de la economía actual, cómo superar las etapas de inflación, alguien que parece haber olvidado parte de su pasado y sobre todo sus vínculos con el neoliberalismo en la República Argentina. Y decimos esto y lo traemos a colación porque es un gran responsable de lo que tiene que ver con la destrucción de conquistas laborales y sobre todo de derechos de los trabajadores. Y planteamos esto porque la charla en los próximos minutos nos va a llevar al contacto con Juan Ramón Gómez. Él es el secretario de Asuntos Gremiales de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, con quien vamos a conversar unos minutos respecto a lo que ha sido la reunión de trabajadores mercantiles que estuvieron en la ciudad de Rafaela charlando un montón de temas importantes para el sector, pero sobre todo uno fundamental y que está en trámite legislativo todavía, que es el descanso dominical. Gómez, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, gustosos de conocer un poco esto que ha sido un gran encuentro de trabajadores mercantiles. Han estado debatiendo sindicalmente muchas cuestiones que hacen al sector, pero haciendo un foco muy grande en la cuestión del descanso dominical, ¿no? Sí, exacto. Bueno, lamentablemente volvemos a revivir lo que nos ha pasado en la década del 90 con este personaje nefasto, no solamente para los trabajadores mercantiles, sino para la ciudadanía en general argentina, porque a través del decreto de regulación económica y fundamentalmente uno de los artículos, el artículo 18, que a nosotros los mercantiles quitó el derecho que tenemos a descansar los días domingos al no ser un servicio público. Bueno, todavía lo venimos padeciendo y todavía está vigente. Hay un sector que está reflotando a estos personajes del neoliberalismo y que tanto daño ha hecho no solamente a los trabajadores, sino con las privatizaciones de los ferrocarriles del Estado y todas las cuestiones financieras que, bueno, los pueblos todavía los padecen. Hay pueblos que han quedado fantasma, digamos. Las estaciones de trenes pasaron a ser museos en general en nuestra zona y en el país en general. Pero bueno, esto es con algo que estamos combatiendo, y una de las cosas que nosotros hemos conversado en Rafaela cerca de 30 secretarios generales de toda la provincia estuvieron presentes en esa reunión. De los 19 departamentos estuvieron representados. Se conversó de lo que es, de cómo está el proyecto de apertura y cierre de comercio en la provincia de Santa Fe, que comúnmente le llamamos descanso dominical, y también, bueno, conversamos temas que tienen que ver con la realidad de los más de 110.000 empleados de comercio que tenemos en la provincia. Que no es poco. Exactamente. Somos uno de los gremios, después de los estatales, el gremio privado, somos el más grande que tenemos en la provincia. Por eso también esto se lo transmitimos a la clase política para que entienda que digamos, derecho que nos quitó un personaje como Domingo Cavallo sea recuperado y va a ser beneficioso no solamente para el afiliado mercantil, sino para su grupo familiar. O sea, le estaba hablando entre 300 y 400 mil santafesinos que van a poder disfrutar de su día en familia. Ahora le pregunto de lo que salió de esa charla, lo que fue ese encuentro, ¿por qué cree usted que está costando tanto y por qué le cuesta tanto a la dirigencia política entender algo que en definitiva tiene que ver con la conquista de derechos, tiene que ver con algo que lo asiste al trabajador, y todavía en la legislatura casi un año no ha podido expedirse y poder tener un proyecto definitivo de descanso dominical? Fundamentalmente por esto. Nosotros hemos hablado con legisladores y realmente nos ha sorprendido los planteos, porque evidenciaban que no habían leído el proyecto que se aprobó en diputados. O sea, cuando un legislador dice, no, van a estar cerrados los casinos, van a estar cerrados esto, digo, discúlpeme, pero en la media sanción de diputados especifica claramente que lo único que va a estar cerrado, por ejemplo, en un shopping, que es lo que la problemática tenemos, que estamos discutiendo y que estamos llevando una solución ya para Santa Fe y Rosario, lo único que va a estar cerrado es el supermercado que tenga el shopping. Todo lo que sea esparcimiento, lo que sea gastronomía, lo que casino, todo lo que tenga que ver con divertimento va a estar abierto. O sea, nosotros, esta ley no regula ese tema porque es una actividad que ya tiene especificado que los bares tienen que estar abiertos los días domingos, y en los casos concretos donde sean otros gremios que sean servicios públicos, tienen guardia mínima. Uh-huh. Esto es un poco lo que ahí, por ejemplo, en Santa Fe, apenas comenzamos a hablar de ese tema, el intendente Corral salió duramente a cuestionarlo sin siquiera haber leído el proyecto. Nosotros estamos en esta etapa, si bien es cierto que contamos con el apoyo de la mayoría de los senadores de la provincia, lo que estamos buscando es consensuar entre todos, o sea, estamos buscando el mayor consenso posible, por eso se está demorando la resolución, que si bien es cierto, ya después de la feria invernal vamos a seguir avanzando con la finalización y la aprobación de este proyecto. Juan, buen día. Justamente consultarlo por esto último, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta ya con media sanción en la Cámara de Diputados, que en su momento hubo un fuerte accionar por parte de los mercantiles en toda la provincia de Santa Fe, que se llegaron hasta aquí, hasta la legislatura. ¿Cómo es el monitoreo de este proyecto? ¿Han tenido a comienzo de año, teniendo en cuenta también que ahora se reanudó la actividad legislativa, alguna reunión con algún legislador, con algún senador para ver cuál es el avance del mismo? Bueno, nosotros estuvimos reunidos hace un mes aproximadamente con legisladores del norte de la provincia, en muchos casos en legisladores del departamento, en este caso el bloque radical. Uh-huh. Ahí estuvimos ahí en la ciudad de Santa Fe casualmente, y por ejemplo senadores como Marcón, como Borla, como Enrico del bloque radical, han tenido bastante opiniones favorables con respecto a esto, pero más allá de eso ya tiene una historia. Por ejemplo, el senador Borla en San Justo, su ciudad, ya tiene un acuerdo de descanso dominical hace mucho tiempo, que es un acuerdo entre empresarios y sindicato. En el caso del senador Marcón, en la ciudad de Reconquista, Avellaneda, había acuerdos ya de palabra entre empresarios y sindicato, y hace muchos años que están en vigencia. En muchas ciudades de la provincia de Santa Fe ya de hecho están funcionando, el caso de Casilda, el caso de Cañada de Gómez, el caso de Rufino, el caso de Venado Tuerto, que empezó parcialmente, bueno, y que ahora se está aplicando hasta el domingo al mediodía, y a la espera de la resolución de esta ley que está en la Comisión de Economía del Senado. Nosotros también estamos hablando con los senadores del bloque mayoritario, que es el PJ, y a pedido del senador Lich del sur de Santa Fe, del departamento Rosario, de Marcucci y de Santa Fe, estamos buscando alternativas a los efectos de que los shopping, tanto de Santa Fe Capital como de Rosario, puedan tener una apertura, no de los supermercados no están en discusión en ningún momento, sino las superficies comerciales que no son de divertimento, ni casino, ni de, digamos, gastronómico, que son los locales comerciales que dentro del shopping puedan ser atendidos por su dueño, o en el caso concreto de hasta 120 metros cuadrados de superficie, puedan ser atendidos por personal de tiempo parcial que sea contratado para que pueda trabajar ese día. De esa forma también se le puede brindar, a través de Mi Primer Empleo, o Empleo Joven, que son dos programas del Gobierno Nacional que tienen subsidio para estos comerciantes, que puedan atender ese día domingo. Esta es la salida que se está discutiendo con los bloques de senadores, para darle también la posibilidad a que no solamente salga esta ley, sino también que se puedan generar nuevos empleos. Uh-huh. Preguntarle, Juan, desde su lugar, para aquel que nos está escuchando, ¿qué implica para ustedes el descanso dominical? ¿Qué implica para un trabajador mercantil la posibilidad de no ir, sobre todo en el caso de aquellos que cumplen roles en los supermercados, de poder no ir ese día a trabajar y poder quedarse en su casa? Mire, antes que Domingo Cavallo, presente y digamos, este proyecto de regulación del año 91, y que desregulación económica, nosotros teníamos el trabajo hasta las sábados hasta las 13 horas, y la gente, el público en general, hasta ese momento hacía sus compras, y bueno, el resto lo compraban en el almacén de la esquina. O sea que el ingreso a Santa Fe y al país de grandes pulpos económicos y empresas multinacionales determina eso también, que se perdió esa posibilidad de poder compartir en familia. Yo le digo esto lo siguiente: el viernes hubo una reunión con Monseñor Aranzadi en Santa Fe, donde participaron secretarios generales del sur, del norte y del centro de la provincia, donde también se le pidió el apoyo, y el Monseñor ha apoyado esta iniciativa. Nosotros planteamos esto: el empleado mercantil o el cajero en supermercado, en este caso el Día de la Madre que viene, y la compañera que está en el supermercado no puede estar con sus hijos ese día. El miércoles, que es el día que le dan franco, su marido trabaja y los chicos están en la escuela. O sea que lo que se va a recuperar es la unión de la familia. Eso por un lado. Y también planteamos esto, que el flagelo de la droga, el flagelo de la delincuencia no se combate solamente con más gendarmería, sino también con más familia. Y en eso nosotros tenemos un aliado importantísimo, que es Francisco I, que plantea lo mismo que nosotros. Consultarlo también, Juan, porque evidentemente la falta de contar con un proyecto que marque a la provincia de Santa Fe ha llevado en los últimos años a, como usted decía en un comienzo, a ciudades como Venado Tuerto, San Justo es el caso que conocemos, creo que también en San Carlos Centro hay diferentes ordenanzas que sí aplican lo que es el descanso dominical para sus trabajadores. ¿Nos puede contar, si se puede ampliar un poquito más, qué otras localidades, pueblos o ciudades también han decidido a través de sus ordenanzas de aplicar este descanso dominical? Bueno, aquí en la ciudad de Rosario hemos conseguido el apoyo invalorable del Consejo Deliberante con todos sus bloques. Han apoyado, ha salido una ordenanza donde dirigida a lo que es la Cámara de Diputados y Senadores para que apoye y vote a favor del descanso dominical. En el caso de La Pampa, es la única provincia que tiene esta ley ya aprobada hace un tiempo bastante largo. El sábado pasó por aquí a visitarnos el gobernador de Córdoba, José de la Sota, y ya donde le pusimos la cuestión esta de nuestro planteo, como hacemos con todos quienes nos visitan, todos los gobernadores, la autoridad que nos visita, nosotros planteamos esta problemática. Y ya la va a lanzar en la provincia de Córdoba. Entonces acá rompe un mito muy grande. Obviamente que va a salir con algunas, en la provincia de Córdoba va a salir con algunas cuestiones que tienen que ver con la zona turística, donde cada municipio va a adecuarla. Pero esto rompe el mito también de que perjudica el turismo. Entonces, tanto esta cuestión como planteado en Jujuy, como planteado en Entre Ríos, como planteado en distintas provincias, es una cuestión que ya se está nacionalizando y apunta a que en todo el país pueda haber este tipo de ley que regule los días domingos y que beneficie a millones de personas. Juan, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, desde ya decirle que estamos a entera disposición y desde ya decir también que los micrófonos de Radio Nacional Santa Fe dispuestos a escucharlo cada vez que se siga discutiendo y se siga avanzando en esto que tiene que ver en este caso con los derechos que buscan volver a reconquistar los trabajadores mercantiles de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias y a la gente que acompañe este derecho, que es el derecho a estar en familia y a disfrutar. Santa Fe es hermosa, la ciudad es muy linda y muchos, en este caso acá en Rosario hay 5.000 trabajadores que no pueden disfrutar de la ciudad de Rosario, que tiene sus lugares hermosos como Santa Fe. Y Santa Fe otro tanto también de gente que tiene que estar el día domingo encerrado en los lugares de trabajo sin poder tener derecho a disfrutar de la familia, de la ciudad de donde está y el pueblo donde vive. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Era la palabra de Juan Ramón Gómez, es el secretario de Asuntos Gremiales de la Asociación de Empleados de Comercio de la Ciudad de Rosario, que nos ha contado sobre este encuentro que sindicatos de comercio de toda la provincia de Santa Fe han mantenido en los últimos días en la ciudad de Rafaela, el encuentro que han tenido con Monseñor Arancedo y también los encuentros con legisladores para tratar de avanzar en la sanción definitiva en la legislatura provincial de la ley que vuelva a restablecer un derecho fundamental como es el del descanso dominical. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. De lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro temblor el mundo con la vaguada y se alboró quemando de le chispear la guitarra y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Iremos a parar si se apaga Valderrama. Gracias, Salta la Linda, por los chavos que están a cantar. Gracias, Sergio Galleguillo, hermano querido. Se pone a cantar, un cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alma y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alma. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama. Canta por la medianoche, llora por se apagaba al verdad. ¿Dónde iremos a parar si se apaga? Sergio Galleguillo interpretaron Valderrama. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región, última parte del programa aquí en la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Ya nos ponemos en segunditos a charlar con los compañeros de la Gerencia de Empleo que han venido como cada semana a compartir su micro aquí en la radio pública, pero antes vamos a repasar rápido las líneas de comunicación. Exactamente, en Síntesis de la Región te comunicás con nosotros a la radio pública al 0342, recordá anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155 48 36 42, y nos olvidamos a lo largo del programa de repasar, de invitarte a que visites, a que escuches, a que leas también el portal más completo de la región. Estamos hablando de la provincia en un solo lugar, del www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, decíamos, uno de los organismos que ha depositado en los últimos tiempos un montón de caras. Hay que decir que ninguno ha repetido todavía su paso por aquí. La verdad que es para nosotros un gusto que todas las semanas tengamos algún compañero nuevo que viene aquí a visitarnos. En este caso, compañera, está Betina Berta desde la Gerencia de Empleo de aquí de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo te va, Betina? Gracias por venir. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la cálida recepción. No, por favor, gracias a vos por haberte allegado aquí para charlar un rato con nosotros y sobre todo para contarnos algunas cosas que tienen que ver con el laburo de la gerencia, que según lo que nos han anticipado tiene que ver con el entrenamiento laboral para ingresar para lo que es el trabajo en el sector público, ¿no? Algo así, de eso vamos a hablar. Exactamente. Dentro del sector público, las líneas que me toca llevar son el entrenamiento para el trabajo y el programa de inserción laboral, que también es denominado PIL. Bueno, ¿qué nos podés contar de todo eso? ¿Cómo se aplica el programa? ¿Cómo se trabaja? Básicamente, el entrenamiento para el trabajo es, como su título lo determina, un entrenamiento en un puesto de trabajo real en organismos públicos, ya sean municipales, provinciales, nacionales, entes descentralizados y autárquicos. Se da por medio de proyectos que tienen un mínimo de un participante y un máximo de 20, y por las actividades que desarrollen dentro de estos organismos, obviamente tienen un incentivo. No nos gusta llamar que un plan, es un programa que tiene incentivos que permiten que los participantes se capaciten en un puesto de trabajo y esto les sirva como una experiencia laboral, porque actualmente se pide dentro del currículum que la persona tenga experiencia. Bueno, desde el ministerio se busca capacitar a las personas y que esa capacitación les sirva como experiencia en el lugar de trabajo. En esto, digamos, los entrenamientos vendrían a ser como un ejemplo, porque los participantes dentro del proyecto tienen una parte práctica que desarrollar que supera el 50% de las horas y una capacitación teórica que avala este aprendizaje, pero básicamente es una actividad práctica la que se aprende, o sea, uno sale al mercado laboral con una experiencia previa. Te pregunto con quiénes los están trabajando y cuáles son aquellos organismos, municipios, comunas, otros organismos del Estado Nacional. Digo, ¿con quiénes se trabajan y aplican el...? Básicamente con municipios y comunas del centro norte de la provincia, que es el área de influencia de nuestra gerencia. Tenemos los grandes municipios, no me quiero olvidar de nadie, pero Esperanza, Rafaela, Reconquista, obviamente Santa Fe y otros lugares más pequeños como pueden ser Colonia Macías, Las Toscas, María Juana incluso. O sea que todo aquel municipio que demuestre un interés y una predisposición a trabajar con la población desocupada en este sector tiene nuestro apoyo. ¿Hay alguna franja de edad para personas que puedan acceder a este tipo de capacitaciones? Digo, como pasa con otros programas de ministerio, ¿o es abierto para...? No, este programa, digamos, trabaja con el programa Jóvenes, que uh-huh. tiene una franja etaria de los 18 a los 24. Trabajo en el Seguro de Capacitación Empleo, que uh-huh. la franja es mucho más amplia, así que, y con todos aquellos programas que estén avalados por nuestro ministerio. O sea, no existe una franja etaria. Tenemos personas trabajando de 50 años como uh-huh. chicos que obviamente deben superar los 18 años porque claro. estamos hablando de un ministerio de trabajo, si no estaríamos en infracción, pero no es determinante el factor. Sí que tengan el interés y la predisposición y respondan obviamente a los perfiles laborales que se pretende buscar. Eso es básicamente con lo que estamos trabajando también. Digamos, un entrenamiento no está destinado a cualquier persona que quiere ingresar. Se le hace una historia laboral en las oficinas de empleo y se determina el perfil ocupacional. Al momento de que la oficina decide llevar adelante un entrenamiento, en la base de datos buscan las personas con el perfil laboral correspondiente. Uh-huh. ¿Y qué resultados, si se puede saber, han obtenido en esta recorrida, esta aplicación que se hace de los proyectos también en lo que es la zona centro-norte? Usted hablaba de Rafael, hablaba de Esperanza. ¿Se puede tener algún análisis ya de cómo ha impactado justamente estos proyectos? Sí, tratamos de que siempre de un entrenamiento siga el PIL, lo que les decía, el programa de inserción laboral, digamos, que el avance, ¿cuál es? Que el participante a salir de un entrenamiento alcance a insertarse en el mercado laboral. El PIL es el paso intermedio, digamos, es la persona que ingresa en un determinado establecimiento y uh-huh. el ministerio le, digamos, colabora con parte del sueldo, que en el caso del entrenamiento público son 1.500 pesos, y la persona, la parte contratante, aporta el resto. Los PILES, digamos, en el sector público específicamente, son bastante difíciles de lograr por las cuestiones administrativas, digamos, los concursos. Pero sí, lo que se ha logrado es que se formen cooperativas, como en el caso de Esperanza, que existe la cooperativa uh-huh. Maico, donde está formado con jóvenes que pertenezca, valga la redundancia, al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Y, digamos, ellos, el municipio puede contratarlos, así como también la parte privada. O sea, cada municipio trata de incorporar de alguna manera los perfiles que ha preparado. También son contratados por los mismos municipios. Uh-huh. O sea, siempre se trata de que no quede en el entrenamiento, que tenga una inserción de algún tipo. Y también, por supuesto, está la parte del empleo independiente, que es que la persona ofrezca sus servicios al sector privado. Generalmente, de todos esos contactos se encarga la oficina de empleo, obviamente, que es el ente que uh-huh. Tiene en la base de datos toda uh-huh. esta población. Uh-huh. Y, por ejemplo, a la hora de recibir el requerimiento de un municipio, de una comuna, si hay algún dato más preciso de esto, ¿cuáles son los perfiles que generalmente se buscan o que piden desde este tipo de lugares? ¿Son variados? ¿Hay alguno que predomina? Generalmente son variados. Uh-huh. Generalmente la cuestión administrativa tiene un peso que podría decirse es un poco más importante a las restantes funciones, pero uh-huh. hemos tenido también casos de áreas culturales, que por ejemplo los NAC, los Núcleos de Acceso al Conocimiento, han llevado entrenamiento, las áreas de recuperación histórica o museos, como en el caso, por ejemplo, de Rafaela, el anterior de los NAC de Esperanza, Rafaela también, uh-huh. o sea, pero básicamente la cuestión administrativa, pero siempre tratamos que el entrenamiento se plantee en base a los requerimientos del mercado laboral, que no se establezca un entrenamiento porque la persona lo viene a pedir. Eso lleva un previo análisis territorial o de necesidades que establezca el mercado laboral, que lo realiza la oficina de empleo. En base a las demandas, es que la oficina debe responder con sus perfiles. Uh-huh. Y para eso accede obviamente a una base de datos que son las historias laborales que tiene encargados. Uh-huh. ¿Y cuáles son las demandas que más surgen o que ustedes aprecian que se dan con mayor? Yo podría hablar de la parte pública. Uh-huh. Hay otras personas que se encargan de la parte privada uh-huh. y ONG, como ya ha venido Juan Pablo, pero generalmente también la parte de los talleres funciona mucho, uh-huh. El desarrollo del espacio verde. Lo que es podado, acá en Santa uh-huh. Fe se han hecho 3 proyectos que incluyó la participación de 20 participantes en cada uno para hacer formación de podadores registrados por el municipio. Doy un dato porque realmente fue importante la participación del ministerio y se avaló este proyecto, o sea que en lo que es poda tenemos gente capacitada. Digamos que es lo que más se busca. Y la parte administrativa, como dije antes, que también están formados para responder a los requerimientos administrativos de los municipios y comunas. Claro, pues está bueno aclarar esto. No es simplemente decir agarrar una persona y llevarla y encerrarla en una oficina, sino que hay distintas variantes. Absolutamente. De... tienen que responder, a las necesidades del mercado laboral. Lo que buscamos a través de los entrenamientos es justamente eso, capacitar a la persona para que al momento de salir al mercado laboral esté preparado en un puesto de trabajo que lo esté requiriendo. De otra manera no tendría sentido. Cada vez que hablamos en los micros con las diferentes áreas del programa, todo nos lleva, o todas las líneas de acción son del programa Jóvenes. Uno no puede dejar de preguntar cuál es la lectura, teniendo en cuenta que antes este tipo de políticas no existían y por allí los chicos, los jóvenes, cuando terminaban la secundaria quedaban totalmente aislados y sin acceso a estos programas. ¿Y cuál es la lectura a partir de todo esto que comentabas y con la aplicación de estos programas, por lo menos en la provincia de Santa Fe? Sí, realmente el programa Jóvenes está justamente destinado a una franja etaria a la que no se le había dado respuesta hasta el momento que aparece. Los chicos salían de la escuela secundaria y inmediatamente se encontraban con un currículo que les solicitaban experiencia. El Ministerio trabajó justamente dando respuesta a este tipo de solicitudes, plantea este programa, y en donde el joven, una vez que sale de un curso que es obligatorio, en donde justamente define su perfil laboral para poder capacitarse en aquello en el que está apto y tiene interés en desarrollarse, es que se le presentan esta serie de prestaciones. Dentro de estas prestaciones están los entrenamientos, están los PILES, cursos de formación que en su momento ha venido nuestra compañera a desarrollar, empleo independiente. O sea, se forma a los jóvenes para que cualquiera de nuestros programas estén a su alcance. Le denominamos prestaciones. La idea es que el joven utilice estas prestaciones para terminar de definir su perfil laboral, tener cierta experiencia y formación teórica desarrollada para poder salir al mercado laboral y ser, un trabajador más en busca de trabajo, tener ya algunas competencias desarrolladas que lo habiliten a presentarse y a ser seleccionado en una entrevista. ¿Y pudieron observar la satisfacción de algunos jóvenes? ¿Pudieron tener ese contacto directo de poder...? Sí, realmente podemos decir que sí. Personalmente me ha pasado, siempre digo por mi parte, mis compañeros tienen sus propias experiencias, pero en las entregas de certificados, cuando, aquellos chicos que realmente se les da la posibilidad de estudiar y a la vez de tener incentivos que le permitan movilizarse para poder hacerlo, uno ve madres muy jóvenes con sus chicos que han podido terminar la escuela secundaria, que han podido hacer un curso de formación profesional, o cuando incluso han terminado a hacer un entrenamiento. Algo que siempre destaco es el cambio de perfil de los jóvenes. Ha tenido dos etapas, si me permitís hablar un poquito, el programa Jóvenes. La primera etapa era cuando los chicos estaban tímidos, no sabían a dónde ir, cómo era. Ahora, ha corrido en voz esta experiencia y ya uno las entregas que van están mucho más sueltos, ya el tipo de preguntas que te hacen es otra, el interés que han desarrollado los jóvenes en el programa es otro. La finalidad que tienen, sabe que es la búsqueda de empleo y que se les está prestando un servicio para que lo logren. Betina, por último te preguntamos, para aquellos que nos estén escuchando, ¿de qué manera se contactan contigo, con la gerencia? ¿Dónde se puede hacer esto en el interior de la provincia? Bien, cada región tiene una oficina de empleo. Bien. Estamos en el centro norte de la provincia. Acá la gerencia de empleo, les podemos dar los datos, depende al lugar en donde estén ubicados, a dónde dirigirse. La oficina de empleo de Santa Fe está, no sé, debo admitir la dirección, pero está detrás de la terminal de ómnibus, en un galpón que se ha remozado y que está destinado exclusivamente para esta función, y sino al teléfono de la gerencia de empleo, que estamos absolutamente dispuestos a ayudarlos es el 4810-937. Bien, bien. Entonces la forma de comunicarse, si no, en las oficinas de empleo en cada uno de los pueblos y ciudades del interior de la provincia de Betina. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos la próxima, en cualquier momento, cuando te vuelva a tocar bueno, andar por aquí. Por favor, gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Betina Berta, de la Gerencia de Empleo de aquí de Santa Fe, que nos ha contado sobre el entrenamiento para el trabajo en el sector público. Ha sido el micro que han desarrollado en nuestro programa en el día de hoy. Y de esta manera, estimada Melissa, vamos llegando al final, nos vamos yendo, ¿eh? Nos vamos, nos fuimos. Nos vemos mañana. Así es. Bien, la saludamos a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Salvador Rodríguez ha estado al mando de las consolas, de los controles. De la misma manera saludamos a los compañeros que integran las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar una vez más en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Ardiente, la buena noticia sos vos, sos vos. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.